Lo tenga en línea Martín Dicheco, que es el responsable, el director del centro educativo allí de Alejo Ledesma, del secundario de Alejo Ledesma, que está cumpliendo años. Tengo entendido, Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Así es, el Instituto Doctor Erasmo Elizegui está cumpliendo 66 años de vida en el día de hoy. Hace 66 años se constituía oficialmente la institución, se lo aprobaba desde el Ministerio de la Nación en ese momento la existencia del instituto, que nació por iniciativa de un grupo de padres y profesionales emprendedores de la localidad por aquel momento que no querían que los chicos estén sin educación en nivel medio en su pueblo, que tengan que viajar a otras localidades para acreditar estudios de nivel secundario, y ahí empezaron la movida que se terminó transformando hoy en lo que es Instituto Doctor Erasmo Elizegui, pero nació en su momento como Instituto Secundario Vélez Sarsfield, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Ajá, sí. Esto se dio en un contexto donde la mayoría de las poblaciones no tenía el secundario, que mayoritariamente o se tenían que trasladar hasta Venado Tuerto. Bueno, ya el de Arias ya funcionaba, pero que en definitiva por ahí viene la mano, ¿no? La mayoría está en esa edad arrancando casi como actividad educativa. Claro, y es por eso que muchos conservamos la figura de institución de gestión privada, porque nosotros estamos adscriptos a la educación pública de la provincia, pero somos de gestión privada. Esto se da porque en aquel momento no llegaba el Estado con una oferta educativa de nivel medio a estas comunidades, y fue que este grupo de gente, en algunos pueblos algún club, en otros pueblos un grupo de docentes, constituían una institución. Se iban pasando de mano en mano un estatuto modelo, lo adaptaban un poco a la realidad de sus localidades y constituían estas instituciones educativas para justamente no tener que trasladar a los chicos a acreditar estudios secundarios a otras localidades o a otras ciudades y hacerlo de manera mucho más masiva, ¿no? Para que la gente de la comunidad en ese momento tuviera acceso a un estudio secundario que siempre fue tan importante. Así es que mantenemos al día de hoy la figura de instituciones de gestión privada, pero somos más públicos que ninguno porque en Claro, muchas localidades hay solo es lo una oferta único. educativa. Claro, somos oferta única en las localidades y recibimos a todos los chicos. No es que la imagen de gestión privada de las ciudades, que quizás Sí. son a veces un poquito más excluyente, selectiva o como querramos llamarle, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la especialización, han tenido que adecuarse a lo que es básicamente la demanda de Alejo Ledesma, han tenido que buscar algo mixto, ¿cómo evaluaron esa situación? Claro, te cuento, en aquel momento crearon lo que era el perito, o optaron por lo que era perito mercantil, hasta Claro. aproximadamente el año 96, 97, donde, bueno, se actualizan los diseños curriculares, surgen distintas orientaciones, y en aquel momento se opta por la orientación Humanidades, Ciencias Sociales, en lo que era Alejo Ledesma, se optó por esa carrera que, bueno, es el bachiller que al día de hoy todavía mantenemos siempre con la intención de trabajar para sumar una segunda orientación, lo cual es muy complejo, muy dificultoso, pero siempre con las expectativas puestas en eso. Hoy en día brindamos nosotros la orientación Humanidades y Ciencias Sociales, que como estamos en un ámbito prácticamente podríamos decir rural, donde nuestras empresas, nuestras pymes, nuestros vecinos necesitan, además de la orientación de humanidades, cuestiones más de índole administrativas o cuestiones más de índole rural o de taller. Nosotros hemos ido ampliando dentro de lo que el diseño curricular nos permite, hemos ampliado un poco la oferta, generando convenios con el SEDER, por ejemplo, acá de la localidad, para brindar cursos. Dábamos, este año todavía no está en marcha, pero dábamos maderas en primer año. Electricidad en tercer año, panificación, íbamos dando distintas orientaciones o cursos como para que los chicos tengan un abanico más amplio de opciones. Después, en lo que es el ciclo de especialización, para que ustedes conozcan, es el cuarto, el quinto y el sexto año, teníamos un proyecto de mutualismo, lo está en marcha, donde hacíamos una huerta escolar. Digo todo como en pasado, porque la pandemia nos paró todos esos proyectos que recién este año, al no estar en burbuja, recién este año estamos retomando. Y también el área administrativa o contable en las materias de formación para la vida y el trabajo. Hemos encontrado ahí la posibilidad de abordar cuestiones de administración y sistema de información contable, para que los chicos, además de salir bien formados en humanidades, que es nuestra orientación, ya te digo, tengan un abanico un poco más amplio de opciones para que el que no quiere seguir las ramas humanísticas de estudio tenga una base de qué puede encontrarse en otras orientaciones, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Bueno, la verdad que a veces uno hay una especie de automaticidad, ¿no?, en las poblaciones, como que todo funciona por sí solo, pero que en definitiva requiere de coordinación de diversas personas, de mucha humanidad, de mucha cabeza, también con los recursos escasos, en materia de edilicia. Por ahí la pregunta sería, bueno, ¿cómo están? Si el edificio es propio, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, el edificio es propio y por la tardecita noche, lo cedemos a un CENMA, que es una institución que brinda educación también de nivel medio, pero para adultos. Exacto. Sí, esto se hace, esto que como vos decís parece que un engranaje que funciona naturalmente, tiene un equipo enorme de gente de trabajo por detrás. Nosotros tenemos 245 estudiantes, tenemos 38, 39 empleados en este momento afectados a lo que es la parte educativa, y tenemos un grupo de cooperadora que es la que nos ha permitido también durante los años subsistir y crecer, ¿no? Sin el grupo de padres de cooperadora, estas instituciones realmente estarían continuamente en crisis. La situación no es fácil, se va remando. Gracias a Dios la provincia tiene un fondo de mantenimiento edilicio que administra la municipalidad, con lo que podemos ir manteniendo un poco los problemas que surgen, ¿viste? Un lugar donde pasan... Y que si no alcanza, el municipio echa mano, ¿no? Sí, sí, acompaña y te digo, son 300 personas que pasan por día por la institución, entonces un edificio muy viejo propio, pero muy viejo, que va sufriendo un desgaste continuo, que claro, siempre implica un esfuerzo importante para mantenerlo en funcionamiento y sobre todo muy grande cuando querés crecer. Nosotros estamos presupuestando en este momento la obra del gas natural, que ya la tenemos frente a la institución, pasa por frente del colegio, así que estamos presupuestando todo lo que va a ser la readecuación del sistema de calefacción que tenemos actualmente, que en cada una de las aulas tenemos un calefactor con gas comprimido en garrafones. Ahora estamos proyectando para el año que viene estar conectados directamente a la red de gas natural, que para el que entiende un poco de esto, un poco más que yo, implica una readecuación de la instalación prácticamente completa, ¿no? Es totalmente distinto el sistema, la distribución, entonces va a ser un esfuerzo muy, muy grande. ¿Qué se consigue? Gracias al aporte pequeño de la cuota social de los papás mes a mes y el trabajo extra de la cooperadora e instituciones que a veces van acompañando. Subsidios que a veces recibimos de entidades de la localidad, ¿viste? Donaciones. Y además, también, si uno se centra también en lo que tiene que ver con la oferta educativa, ustedes allí hace bastante tiempo que se la vienen ingeniando para sostener un terciario, ¿no? Justamente en materias en formación educativa, digo, con los profesorados, ¿no? Me parece que eso también hace de que de a poquito esa vara del conocimiento vaya elevándose, ¿no es cierto? Sí, para la comunidad tener una institución educativa de nivel terciario es importantísimo. Esa puntualmente, para que vos tengas claro, funciona en la escuela Nicolás Avellaneda, sí, frente a la plaza, y es un anexo de la Escuela Maestros Argentinos de la localidad de Corral de Bustos, claro, con la que tenemos que ir haciendo un trabajo importante, porque justamente parte de nuestros egresados son los que ellos reciben para después transformarlos en futuros docentes, así que como a veces articulamos con nivel medio, también hay que no olvidarse de articular con nivel superior. Claro. El año pasado, sin ir más lejos, la promoción de profesores de matemática que se recibió acá en Alejo Ledesma, estuvo haciendo sus prácticas, la mitad del alumnado estuvo haciendo las prácticas en nuestra institución. Ajá, así que bien. Somos instituciones hermanas que nos vamos ayudando bien. Justamente en todo lo que podemos, ¿no? Trabajamos a puerta abierta porque es la única manera de hacerlo, no Sí, hay otra forma de hacerlo. sí. Está bien porque además no se puede hacer dos estructuras. Hay las poblaciones que están ahí con una cantidad determinada de población, bueno, justamente tienen que aggiornarse, complementarse y de esa manera, bueno, me parece que salen mejor las cosas. Así que bueno, entonces, 60 y, ¿nos dijiste? 66, vamos por los 66. 66. Bien, bien, bien. O Bueno, sea que bien te agradezco Capicúa y... muchísimo por el gesto de tenernos en cuenta, llamarnos y brindarnos el espacio para charlar con la región. No, no, por favor, con gusto y cuando haga falta estamos abiertos también para conversar, ¿eh? Porque en definitiva las escuelas, justamente el núcleo social de cualquier población está atravesada por algún alumno, por alguna alumna, por algún profesional que trabaja y como así también como los cooperadores que son los invisibles, que te están siempre sosteniendo, como decías vos hace un rato. Y que hacen falta que todos estén. Y después está la población activa, ¿no? El resto, los comerciantes, que también tienen, y muchos de ellos son los que están en la cooperadora o tienen a Sí, alguien sí. ahí adentro, ¿no? Así Sí, que bueno, nos se hace alegramos. entre todos, esto se hace entre todos. Sí, seguro. Bueno, feliz cumpleaños entonces al secundario de Alejo Ledesma que está cumpliendo en el día de hoy. Y bueno, naturalmente. Alzar las copas para que sigan siendo un poco más también, ¿no? Muchísimas gracias y cuando estén por la localidad, con gusto avísennos que los esperamos a dar una vuelta por la institución.